50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 12 de noviembre. El sábado vuelve la Merced Cultural. Este sábado 13 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Merced Cultural con paseo de artesanos, talleres, expositores, música y espectáculos. La calle de la Merced se convertirá en peatonal desde Horacio Sestino hasta Don Bosco entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. A lo largo de la jornada habrá música en vivo, actividades infantiles, paseo de artesanos, coleccionistas, expositores, espacio de danza, pintura y escultura. Científicos piden mejoras salariales en la provincia. Los trabajadores aseguran que la crisis en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires es un problema que lleva años de desinversión. En un comunicado, ATE señaló, en la provincia de Buenos Aires un investigador cobra menos que un empleado administrativo. Radio Futura habló con Andrea Pierre Castel, delegada de ATE. Nosotros esperábamos a tener una nueva reunión para poder discutir estas cuestiones. De hecho, tuvimos una reunión con las autoridades de la SIC, y bueno, no, que no se puede, que la Subsecretaría de Ciencia y Técnica, que no hay posibilidades y demás, y de pronto se hace una reunión, y cuando estábamos reunidos nos dijeron que solo era para el personal administrativo, y bueno, y ahí les comunicaron que les iban a otorgar esta bonificación del 125%, bueno, inmediatamente preguntamos por qué, el personal científico lo dejaron afuera. No tuvieron respuesta, simplemente que no, que esas cuestiones las discutiéramos en paritaria. Un servicio que informa más cerca. Los micros serán gratuitos durante el domingo de elecciones. La Municipalidad de La Plata informó que el próximo domingo 14 de noviembre las líneas de colectivo funcionarán de manera gratuita con motivo de las elecciones legislativas. En este sentido, el municipio de La Plata adhirió a la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia, la cual comprende tanto a líneas y empresas municipales y provinciales que circulan en el partido. Según estipula la resolución, los colectivos serán gratuitos durante 24 horas del domingo y la frecuencia será igual a la de un sábado. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.